entonces que me lo que venías relatando, Dani. Sí, esto sucedió el día viernes, una charla organizada por la Dirección de Género de CERAR, que viene trabajando hace ya 4 años con capacitación y formación desde la educación sexual integral, que es algo a remarcar porque, bueno, no está sucediendo en todos los municipios. Y bueno, hay un equipo destinado para esta tarea, donde hacen capacitaciones no solo en ámbitos municipales, sino también trabajan con escuelas, con centros comunitarios. Y bueno, yo fui parte de una jornada que se hizo para trabajar el eje de diversidad, que es uno de los ejes formativos de la ESI, tiene 5 ejes, y uno de estos es el eje de diversidad, donde se llama respetar la diversidad. Y vamos a abordar no solo la diversidad sexual, sino la diversidad cultural. Ese fue el título de la jornada. Hace unos días atrás se habían registrado algunas repudios a los flyers, a la gráfica de discusión, donde se recibía la charla, argumentando que, bueno, que eso era violencia de género. Bueno, sectores así como identificados con las personas que utilizan pañuelos verdes. Bueno, no se dio mucha importancia, pero cuando se dio la jornada del inicio, había presentes algunas personas identificadas con estos sectores que se mencionaron como integrantes de un espacio que se llama Versi por la Vida y del Foro por la Niñez Intersectorial. Estuvieron ahí en la puerta de entrada de forma, digamos, agresiva, diciendo que esa charla vulneraba los derechos de niños, niñas y adolescentes, que trabajaba en base a la ideología de género, que se utilizaba el falso lenguaje inclusivo. Bueno, después de varios intentos y los gritos, finalmente el equipo de la Dirección de Género evaluó que ingresan con una petición de, bueno, que no sean tan seguros, que estén a la espera de comenzarlos de contestar tranquilidad, y el hecho de que se ingresaron estas personas, que además se identificaron como que eran integrantes de arte, y que la situación de trabajadores del Estado, cosa que, bueno, en este momento no podemos comprobar, pero sí sucedió que había personas que trabajan en el ámbito estatal de la Municipalidad de Pilar, que las identificaron a uno mismo como parte de la comisión directiva de este gremio. O sea, esto, digamos, es lo que tornó más grave la situación, ¿no? Claro, claro. A los gritos intentaron impedir que continuara la charla. Sí, el hecho es que empezaron a filmar, sacaron fotos, finalmente se calmaron y a mitad de la jornada se fueron. Así, sin más explicaciones, diciendo que estaban alarmados porque, bueno, había también adolescentes que fueron llevados por sus docentes de escuelas públicas de la región, que repartían preservativos, información sobre métodos anticonceptivos, como si fuera que eso era algo contrario a lo que practica, dice la ley, ¿no? Porque es brindar información a los adolescentes, que, bueno, que están ávidos de querer informarse y de que no ante una vulneración de derechos, los jóvenes tengan acceso a la información. Después de eso, lo que sucedió es que empezaron a publicar estas instrucciones en sus redes. Sí. Bueno, y una de las cosas que pedían fue la destitución de la directora, de la directora de género y de otra integrante del equipo, que también es una compañía que trabaja en las cuestiones de este tiempo, que sean destituidas, digamos, en sus ámbitos laborales. Nos sentimos en comunicación inmediatamente con el área del ATE, porque, bueno, eso de que sean, o sea, referencias como ATE, nos comunicamos con ATE Nacional y ahí nos derivaron a la área de género. ATE tiene sus áreas de género, pero claro, no en todos los municipios seccionales. En el caso de Pilar, por ejemplo, no existe. Efectivamente, bueno, se comprobó que estas personas sí son parte, una de las personas que es parte de la comisión directiva, y bueno, y ahí fue que, bueno, nos vimos, y tuvieron un tiempo de que eso, digamos, se pueda trabajar al interior, y bueno, es así que la comisión de género, de exaltación de la Cruz, que es de Pilar también, trabajadores de niñez, fueron los primeros en repudiar, y bueno, y hoy salió una declaración de ATE, diciendo que, bueno, que estas personas, si bien no fueron con mandato, como vos bien nos decías, pero sí, digamos, son parte de una comisión directiva que, digamos, defiende los derechos de los trabajadores y, lógicamente, pedían la destitución de dos trabajadoras que, además, son las luchadoras por los derechos, ¿no? Claro, terrible. Terrible por donde se lo mire, además desconociendo la legislación tanto, no solo la ESI, sino la ley que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, repartir métodos anticonceptivos e información, lo hacen los centros de salud, lo deberían hacer las propias escuelas, digo, y en una charla con este tinte particular, en una charla donde vamos a ir a escuchar al respecto de la ley de educación sexual integral, lo más común es que justamente aparezca esta información, ¿no? Sí, yo, digamos, particularmente fui parte, digamos, de este taller, donde, bueno, más vuelvo a agradecer a las compañeras que me convocaron. Una de las cosas, si bien no difundieron mi nombre y apellido como de forma de repudio, pero sí me identificaron como la persona que daba estas charlas, que era alguien especialista en ideología de género y que integraba la campaña nacional por el derecho al aborto. Así que, bueno, ahí nos meten a todos, y bueno, y nos impacta, digamos, por ahí a veces algunos estamos acostumbrados, pero esto es lo que hace, es, digamos, atentar contra los derechos ya adquiridos, y eso es lo gravísimo y mucho más grave proviniendo de un ámbito, digamos que promueve el ejercicio de los derechos, y lamentablemente estas personas forman parte de este espacio, y por suerte, bueno, ATE, digamos, se hizo eco y salió, digamos, una declaración repudiando a estas personas y accionar, por supuesto. Desde acá, por supuesto, de la radio, nuestro apoyo, solidaridad, nuestro repudio a esta situación. Habrá que seguir multiplicando los espacios de educación sexual integral y de formación, porque son necesarios, porque son ley, porque son un derecho que tienen las y los estudiantes en las escuelas, y porque además muchas veces, si desde el nivel inicial se implementara efectivamente la ley de educación sexual integral, no tendríamos hoy que estar ganando la calle de vuelta para gritar ni una menos, porque seguramente tendríamos otro presente, ¿no? Así que habrá que seguir redoblando los esfuerzos en ese sentido. Sí, convencida, digamos, que sin educación sexual integral no hay ni una menos, y uno de los reclamos que hoy se están haciendo en el marco de todas las movilizaciones a nivel nacional, por la quinta movilización de una menos, que es también la educación sexual integral, que sea una capacitación en servicio, porque, bueno, quienes, digamos, brindamos capacitación y formaciones, lo hacemos en ámbitos autogestivos, justamente de forma voluntaria, de honores, invitantes, y eso sí tiene que existir, pero además también tiene que existir la responsabilidad de los